Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 34, grabado el martes 18 de octubre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, señoras y señores. Bienvenidos al episodio número 34 de los Comic Geekos, o como dice mi hija Daniela, así es. Wow, muchas gracias a mi hijita Daniela, que tiene apenas un año, 5 meses, pero le encanta. Habla mejor. Habla más que el sensei. Y mejor que Omar. Así es. Eso sonó a Candy pasada de tragos. Sí. Señora. Lo que confirma la fama que tenía la Candy. Sí, exacto. Teibolera. Señoras y señores, en este episodio muy, muy especial. Sí, tenemos de nosotros nos avergonzamos. Sí, tenemos en el estudio A de SB Medios de nuevo a... ¿Qué dijo? Tico Man. Ah, yo sí, gracias. También tenemos a... Brito Man, sí. Tito Mom. Yo no sé por qué todas las mujeres se emocionan, pero se les quita ese efecto como a los 5 años. Me recuerdo el episodio en que Pedro les pasaba las grabaciones de la Pebbles a los búfalos mojados. Sí. Mismo efecto. También tenemos a Julius, o como dice mi hija, Chucho. Señoras y señores, también vía Skype tenemos a... Sensei. El Sei. ¿Qué pasó? Hola, Sensei. También, señoras y señores, tenemos la visita muy especial, siempre vía Skype, de... Vía Ultratumba. Ciro está aquí con los Geekos. ¡Cerito! ¡Oy! Geekos. Mira, o sea que a la familia Velázquez le podemos decir ahora la familia Jackson. Sí. No, Brito, no te vayas a asustar. No es Michael Jackson de veras. Escondan a los niños. Escondan a sus Va a venir niños. Con un afro. Familia Jackson. Y el sensei por solidaridad también. Así es. También, señoras y señores, tenemos la visita de un especial. Invitado. Buena salvada. Estás hablando como Yoda. Como Yoda. Tenemos a Georgie Boy. Bienvenido, Georgie Boy. Gracias, Kiko. Aquí estamos con ustedes esta noche. Vamos a ver qué nos sale. Buenísimo. Mira, Georgie Boy, siempre hacemos una pregunta ya como tradición a toda la gente que viene aquí al estudio. No, siempre hay una trampa, a ver. Sí. No, pero es siempre ¿cuánto relacionado dinero tienes en la dieta? ¿Cuánto en realidad quieres, grabar? No. ¿Cuál fue tu primer paquín que tú leíste? Primer paquín Batman. Ajá. Edición mexicana, tamaño águila. Editorial Novaro. Sería águila. Sí. Buenísimo. ¿Te acuerdas la historia? Sí, me acuerdo la historia. Era contra la Araña Negra. La Araña Negra era un villano de color que el tipo tenía una fijación medio loca. Era una historia bien dark, la uh-huh. verdad. Al final el tipo termina, después de 2 pisos de altura, descuartizado. O sea, como araña no las hacía mucho. No las hacía mucho. Es que aquí no vendían muchos de esos. Yo tenía ese paquín también. No fue el primero que leí de Batman, pero lo tenía. A mí lo que me caía mal, que a pesar de que no te vendía, además de que no te vendían mucho, no continuaba. No, y solo en las barberías los encontrabas. Sí, cabrón. A mí me los alquilaba la niña Tanchito. Bueno, para todos los fanáticos de los Geekos que han oído todos los episodios, Georgie Boy dio una charla hace un poco en el episodio 16. En el episodio 16. No, realmente no sabemos en cuál. Ya no recordamos en qué episodio, pero sí, diste una charla en Nueva Acrópolis. En Nueva Acrópolis, así es. Acerca hace un par de semanas. ¿Cómo era la creación de un. O el nacimiento de un superhéroe? ¿O cómo era la cosa? Era más o menos encontrar el significado de los cómics y cuáles son los arquetipos que se manejan dentro de los cómics. Uh-huh. Y más o menos con cuáles te puedes identificar y por qué. Y la utilidad de que te usen los cómics. Ajá. A ver, ¿con cuál superhéroe te identificas tú? Bueno, sí, en la entrevista. En la entrevista. En la entrevista. Sí, sí, si quieren saber la respuesta, quédese hasta el final del programa. Sí, aquí en... Así es, señoras y señores. No. Continuando, también tenemos... ¿Cómo? Soy mejor que el karateka. ¡Ah, sí! Mejor que... Así es. Señoras y señores, desde el episodio 3, después en el episodio 24 hizo una aparición y ahora tenemos acá en el estudio a Rafa Man. ¡Ey! Al fin dijeron que viene en el 3. ¿Sí? Todos te han dicho que ha venido en el 2. Sí, sí. Bien. Pero las fotos que ustedes han visto. Correcto. Queríamos borrar eso de nuestra memoria, pero. El fotógrafo oficial de los Comic Geekos. Así que van a ver nuevas fotos. Van a ver nuevas fotos en el blog, estén atentos. Por cierto, fue Comic Geekos episodio 28 que fuimos al. Que hablamos sobre la. Del que habíamos ido a la conferencia. Ah, claro. Hablamos un poco sobre eso. Así que, muy bien, buenísimo. Ahora vamos a continuar con algunas noticias del podcast. Y creo que, señoras y señores, tenemos comentarios nuevos en Podcast Alley. No sé quién nos tiene listo ya para leerlos. Ticoman. Aquí está. Tenemos uno, dos, tres. Tenemos cuatro comentarios. Uh-huh. Uno por Pablo David, que, como dice, este comentario nunca falta. No volví a poder bajar de iTunes el episodio 33. Que el iTunes, que no sé qué puta, que no sé qué, que el iTunes. Bueno, dice que ya ni modo, tuvo que bajar la versión 6 del iTunes. Ya ven todo lo que hago por ustedes. Atentamente, Pablo David. Gracias, Pablo. Buenísimo, bárbaro, Pablo. Pablo, excelente. Pablo, también. Yo tengo el 6 y me lo bajó. Yo tengo el 6 y me lo bajó. Sí. Bueno, yo ya no tengo iTunes, así que ya. Ma, sí. Bueno. De ahí, por The Glass Prison. Uh-huh. Dice: está bien el podcast este. No, creo que no le gusta mucho ni al verde. Semejante podcast, pero está bueno. El otro, está bien el programa, mucho basura. Otro por Andrés Richie 777. Geekos, keeping it real. Hola, Geekos, ya les había escrito. Primero quiero felicitarles por su podcast, se merece unas 5 estrellas. Además, quiero pedirle si pueden hablar un poco más de Dragon Ball Z. No hemos hablado de Dragon Ball Z desde hace tiempo. 5 estrellas base 20. Él es fanático de esa serie, ok, chicos. Se despide DJ Fuego, dice. Buenísimo. Y también tenemos un nuevo. Ey, Ciro, ahí para que añadas al mapa. Se pedido en vivo, pedido, dice, en vivo. Que por Berno 21, qué buena idea, su programa está de lujo, lo que comenta, sus charlas y chistes son del mismo tipo del que hacemos mis amigos fanáticos del cómic y yo cuando nos sentamos a tomar un café acá en Bolivia, y a través de su programa me he dado cuenta de que todos los comiqueros hablamos el mismo idioma, está del carajo, mil felicidades y sigue adelante, Bernardo Jiménez. O sea, que Bolivia, podemos añadir ahí. Ya ves, ya, Ciro, todos hablan el mismo idioma, no necesitas el diccionario. ¿Cómo no? Si se dice así. ¿En Bolivia o en Chile es que se dan los café con piernas? Habría que ver cuál. Chile, pero sería interesante cómics, sí, con café con piernas. Oyentes, o café con a saber qué. A todos nuestros oyentes, si ustedes viven en Chile o viven en... ¿Cómo fue? ¿Colombia? ¿Fue el otro lugar? Bolivia. Bolivia. Si usted sabe algo del café con pierna. Y si quiere abrir una franquicia aquí en Salvador, será bienvenido. Aquí tenemos. Sí, los apoyamos, los apoyamos. Los apoyamos. Sí. Pero tiene que traer todo el producto. Nosotros importamos todo el producto. No vayan a ocupar producto local, por favor. Y esperamos sus comentarios en comicgeekos@gmail.com. Muy bien. Y por cierto, antes que me salga de esta página. Dime. ¿Cómo, cuánto van los votos? Podcast Ali. Tenemos 23 votos. Uh-huh. Y estamos en la posición 110. No, hijo de... Tenemos que llegar a los 69. Casi pasamos el top 100. Buenísimo. Excelente. Sigan votando, por favor. El enlace a la página de votación está en el blog comicgeekos.blogspot.com. Muy bien, continuando. Tenemos también, señoras y señores, un par de emails nuevos que le daremos lectura en este momento. Tenemos un email de Forjador Digital. y nos pone: saludos, geekos. Paseando por la IMDb me encontré con esto. ¿Qué opinan? Acá en Argentina no se tiene noticias de este aparente cortometraje. Y nos manda un link de una película que se llama Grayson. Ah, buenísimo. Buenísimo. Este es un fan film. Sí, pero es como un es como la extra realmente. Ah, buenísimo. Lo ambienta como que es el extra de una película que va a salir, pero el fan film realmente es el extra. Ah, okay, es un fan film. Y bueno, se ve como que es en el futuro, ¿verdad? Que está súper sí, malo y es como y es como un Dick Grayson que ya no es Robin en ese entonces. Uh-huh. Y que debido a los eventos que se están dando, pues vuelve a entrenar para retomar el personaje, pero buenísimo. Ahora ese fan film es de bajarlo vía. ¿Cómo? Batman, se supone. Acaban de matar a Batman. Ah, matan a Batman, sí. Es cierto. Matan a Batman. Pero sale hasta Linterna Verde, sale Flash, creo. La toda la mara. Uh-huh. Hay que bajarlo por BitTorrent, entonces. No, se va. No, creo que lo baja directo. Ah, ya. Ahí les puse una liga en el grupo de discusión. Buenísimo, entonces en el foro hay una una liga, como dicen por ahí. Este ayudante que se ha traído el sensei. Una liga. Está vengando. Del café con pierna, una liga. Se trae una liga. Cuidadito. Un link. Un link. Un enlace. Así es. El siguiente. No. Hoy no te vamos a molestar, sensei, porque nos puedes echar así. Sí, cuidado. El siguiente email también es de Forjador Digital y dice: disculpas, pero mi email anterior le faltó esto. Batman Dead End 2003, otro corto de Batman. No, es él, no es el depredador. Batman peleando con Alien y Predador. Sí, bueno. Pero la pregunta es, ¿de dónde se puede ver? Sí, esa cuando salió la gente decía, este bicho que sale en este short film, que lo pongan de Batman en Batman Begins. Mm-hmm. Esto fue antes de que escogieran a Christian también Bale. También había uno que era World Finest, ¿verdad? Que salía con Superman también. Sí, correcto, que también ese bicho es que audicionó para el papel de Superman, mm-hmm, incluso. Pero y me no, acuerdo no, que no la bicha que pone de Luis Lane, Yo la salvo. Así que, a todos nuestros... Se llama Sandy Colora. Sandy Colora. Mm-hmm. Bien. A ver. Sandy. Por favor, es Santa, Sandy Colora. Uh-huh. Líbranos del mal. Un comentario rápido: no me había dado cuenta que en Podcast Ali hay 8000 podcasts inscritos. ¿Y somos ese? O sea, estar en 110. Uh-huh. Antes me valía riata, pero hey, hoy voy a comenzar a votar. Julius, vení para acá. Te vamos a explicar algo, Julio. Sí. Muy bien. Continuando, señoras y señores, con el podcast del día de hoy, también tenemos... Ah, bueno, a propósito, esos enlaces a IMDb los voy a poner en el blog para que puedan verlos. Esas ligas las pondremos ahí. También tenemos, señoras y señores, un par de comentarios que hemos recibido en el blog y la reseña la tiene Tico Man. En el blog, pues, el último... ¿Cómo era que decía? El último podcast... tenemos 16 comentarios, 10 son de Ciro. Bárbaro Ciro. Todos son el diccionario que ya lo vamos a recopilar, fíjate. No estaría de más recopilar todas las traducciones de indio a español. Uh-huh. Y de ahí pues, que estuvo interesante y todo lo que hablamos. Uh-huh. Hoy no le bajamos el IQ a nadie, gracias a Dios. Ya no se quejaron de que no entendían el programa. Cabal. Sir en español. Y más vale que lo entiendan porque después del episodio... ¿cuál? Hay examen. 36 hay examen. Así es. Muy bien. Y son acumulativos. Tres claves. De ahí depende la nota. Y la van haciendo contando. Necesitas sacar tanto para pasar con seis. Y la primera pregunta es, ¿en qué episodio vino Rafa Man? El 2. Toda la mara. El 2. El único que estaba seguro. En el 16. 16. En el 16. Muy bien, señoras y señores, continuando, tenemos a cada una algo que se convirtió quizás en costumbre de todos nuestros episodios, y eso es tomar coca. Ser mierda. Noticias de cómics. No, esa es noticias de cómics. Ah, sí, porque... teleprensa. Ya no te acordás de teleprensa, vos. Dale, Tico Man. Perdón, Julius tenía las primeras noticias. Espérate, que está buscando a la Natalia. No, el Tico, comienza. Ah, pues Tico, dale. Espérate, que estoy buscando a la Natalia. No, vaya, aquí tengo una. que de acuerdo a unas compañías, unos periódicos en la India, una nueva serie animada de los X-Men va a ser producida por unos estudios de animación en la India. ¿En la India? First Serp Toons, todos en turbante van a salir los X-Men. Dice que ya empezó a producir. Las chicas con un gran gabán. Cabal, todas con velo. Dice que ha empezado producción a 26 episodios de los X-Men, que va a combinar animación 2D y 3D. La serie se va a enfocar en Wolverine. Qué raro, pero sí, yo no sé ¿quién es ese Wolverine? ¿Quién será ese señor? Y, ¿who is this Wolverine you speak of? Ayer estábamos también comentando otra noticia con el Sensei acerca de Watchmen. Sí, ¿puede decir ahí algo el Sensei? Sensei, ¿qué nos puedes contar de Watchmen? Rabin va a decir. ¿Sensei? No, nada. No te enojes. Ya se arresintió. No te arresintas, por favor. Que en el sitio de Time Magazine han puesto una lista de las 100 mejores novelas de habla inglesa desde 1923 hasta la fecha. Y ahí está Watchmen. Y ahí está Watchmen. Estaba en la posición número 4. ¿What? Wow. ¿4? Ya está en el 1, dice. Ah, sí, bueno, y Lord of the Rings estaba también ahí arriba, bien arribita. Ya está en el 1. ¿Quién? ¿Lord of the Rings o Watchmen? No, pero ahora ya está en el 1, todavía está en el 1, número 1. Watchmen. Sí, Watchmen. Ah, sí, porque lo podía rankear la mano, entonces Watchmen. Cada vez iba subiendo. Buenísimo. Así que voten. ¿De qué es que vote Julius? Que no vota por los comiquitos. Sí. Muy bien, también el Sensei tiene una noticia que me acaba de mandar por acá. Y yo creo que en vez de leerla yo, la debería de leer tú, Sensei, acerca de Sin City. No la te quieras, háblalo. Es tiempo muerto. Sí. Esto es un mono. No, hijo de puta, ya lo regañó Ciro. Sensei. Fue a buscar la noticia, la fue a imprimir. Se le trabó el papel. El teletipo se le trabó. A ver, clave morse. ¿Cómo fue? Tomarse su lechita. Se tiene que tomar la lechita. Puede que la garganta le duele por eso. Tiene que tomar la lechita. Léelo. Mucha leche. Dale, Sensei. Pero poneme el eco. Ah, el eco. El eco, dale, Sensei. De Sin City 2, ya viene El Salvador. Ya viene. Sin City 2. A ver, contanos, ¿qué nos espera en Sin City 2? La noticia dice, Edoy, Frank Miller ha confirmado que está trabajando en las nuevas historias de Sin City. Y lo siguiente lo ha indicado. Nancy... Bueno, les digo los spoilers. Spoiler alert también aquí. Sí, dale. Warning. Okay. Spoiler alert. Ok. Nancy venga la muerte de Hartigan, matando a los miembros, a los otros miembros de la familia Rourke. Putz, ese palo, Nancy. Wow. Bueno, ya está. Bueno, y les dice que esto mostrará un nuevo lado de Nancy. Ojalá que le podamos ver ese lado sí. Se lo queremos ver. Mira, pero entonces estas son historias originales que van a salir para la película. Sí, pero no recuerdo haber visto. Yo creo que sí. Sí, esa serie no recuerdo haberla visto. Según esto, Frank Miller está trabajando en nuevas storylines para Sin City. Porque antes habían dicho que hay una serie iba a ser original para la. Una historia iba a ser original. Lo que se va a hacer más, pues. Probablemente sea ese. Pero que. O que sí, pues son más. Porque entre las historias que tiene pendientes está el por qué se cambió el rostro, el ¿cómo se llama? El Dwight. Exacto. Entonces, ¿te acuerdas que mencionan de que él se había cambiado la cara? Entonces, sale la historia de por qué. Esa está pendiente. Pero esa sí es historia que ha salido en los cómics. Sí, eso sí. Buenísimo. Muchas gracias, Sensei, por la noticiaza. Está cansado de mucho hablo. Sí. Ya no hablen en 18 programas más. A menos que Ciro lo haga hablar, ¿ve? Calmado. No, perdón. Nos van a regañar y después. Tema de Ciro. Muy bien. Continuando con el podcast, también Julius nos tenía unas noticias. Mira, solo tengo una. Esta semana se la. se lanzó a la venta el DVD de una película de animación del 1983, Fuego y Hielo, Fire and Ice. Sí, ¿sabes? Dirigida y creada por Ralph Bakshi. Sí. Buenísima, buenísima. Dibujada y los diseños básicos por Frank Frazetta y escrita por Roy Thomas. Yo estoy seguro que la vi, pero no me acuerdo cuál es. Yo la tengo, es de unos bárbaros. Ajá. En un mundo de magia y monstruos, de que unas aldeas comienzan a ser invadidas por glaciares. Uh-huh. Unos hombres simios se roban a una chica, la hija del Chiefstein, uh-huh, del jefe de la aldea. Y el... Y Malong. Bueno, era la intención. Y la llega a rescatar el chivo. Pero mira, era una animación buenísima. Pero primero Malong. Por cierto, quien la recomendó originalmente fue Ciro. Por eso la alquilamos. Y después en Mr. Movie, cuando lo liquidaron. Porque Mr. Movie. Estaba preocupado porque no se dieron cuenta que éramos viejos. A Mr. Movie es más viejo que el tufo. Vito, ahí fue donde compraste Heavy Metal. Ahí compré Heavy Metal, sí. Cuando lo estaban cerrando. Y cuando están cerrando yo compré Fire and Ice. Ah, bueno, okay. Entonces le están sacando en DVD. El primer día vendieron como 8000 copias. Al fulano este Bakshi nunca quedó muy contento con la producción. Pero hoy ya va a sacar la 2. No, fíjate, no se está haciendo el rogado. Y para la Mara que no sepa quién es, él fue el que hizo El Señor de los Anillos. La primera animada, que ocupa el primer libro y la mitad del segundo. Pero como La que sacaron en el cine. La que sacaron en el cine. Bueno, sí. Pero fue fracaso de taquilla, entonces el estudio no le dio dinero para hacer la segunda parte. Y mejor se la dieron a Franklin Bass y sacaron una babosada. Sí, en aquella época él ocupaba una técnica que se llama rotoscope, que es que básicamente calcar movimientos filmados de gente. Por eso es que la animación se veía tan buena en ese entonces. Otras cosas que él hizo posteriormente en los años 80, la película esta de la Kim Basinger, que sale como Hollywood. Cool World. Lo mismo. Y él estuvo detrás de la serie de Spider-Man del 1970. Ahí sí la cagó. Cool World era la que salía también Brad Pitt. Sí. Era la combinación de gente con con animación. Sí, es. Sí, Fritz Cast también. Ese fue uno de los mayores éxitos que tuvo, decir verdad. Lo que dijo el sensei, Fritz the Cat. Pero una película para mayores de 18 años. Y era solo de animación. Era pornográfica, según tengo entendido. Sí. Estaban unos gatos fumando marihuana y toda la onda. Uh-huh. Está bien fumando inspirada en el movimiento hippie también de los 60. Así es. Wow. Y Wizards también. Fíjate que esa nunca la vi, Wizard, aunque la mencionan como una de las mejores de él. Uh-huh. Yo la tengo aquí, si la quieres ver. ¡Ey, vaya! Hey, bueno. Vamos todos a la casa. Sin mejor. Vamos, sí, a se suspende la grabación del podcast porque la suelo. Muchas gracias por ir al show. Sí, ¿a qué hora llegas? Gracias por... Bueno, ya venimos de ver la película, pero vamos a comentar después. Sí, así es. Otro episodio. Muy bien, continuando con el show de hoy también, señoras y señores, tenemos... Hoy en la historia de cómics. Kiko Man. Bueno, no, esta semana en la historia. Esta semana en la historia de cómics. Sí, siempre saco varios días. A ver, el primero, yo les tengo a ver qué les parece. En octubre 17 de 1937 fue la primera aparición en una tira cómica de Hugo, Paco y Luis, o Huey, Dewey y Louie, personajes de Pato Donald, los sobrinos del Pato Donald. Entonces me llamó la atención esto y busqué un poco más de información de ellos. No tienes mucho trabajo en tu oficina, ¿verdad? No mucho. Jefe, si estoy viendo, sí, trabajo mucho. Lo hago en la noche en mi casa. Sí, en mi casa. Son los hijos de la hermana de Donald, que se llama Della Thelma. Y el apodo es Dumbella. ¿Dumbella? Sí, de pasmada. Y dice, ellos se los mandó a Donald mientras su padre regresaba del hospital. Luego de que terminó ahí hospitalizado de la última broma que le hicieron a la tienda. Así como Homero Simpson, ya vengo. Lo dejó dejó a la hermana por un asisto. No, la cosa es que los sobrinos le pusieron fuegos pirotécnicos debajo del asiento y quedó hospitalizado, pero entonces jamás se volvió a hablar de él. Estado comatoso. A la hermana de Donald sí volvió a salir en las tiras cómicas, pero nunca en partes habladas, sino que solo en recuerdos. Lo mencionaban. O salía mira una foto chiquita de Donald y salía la par de hermanas gemelas. Gemelas. Es la hermana gemela de Donald. Y por cierto, por ahí mencionan que el esposo el cuñado de Donald. O sea, el papá de los bichitos. El papá de los bichitos es hermano de la Daisy. Un grande vergue. Patos chucos. Cabal. Bueno, otros trivias de estos personajes. En inglés, los nombres son Huey, Dewey y Louie. El nombre completo de Huey es Hubert. El nombre completo de Dewey es Deuteronomy. El nombre completo de Louie es Louis. Yo ya me estaba esperando ahí. ¿Por qué será que solo debe tener un hecho en la historia el pico y por eso se alargó tanto? Se llamaba, ¿cómo decís? ¿Louis se llamaba qué? Luis. En español son Hugo, Paco y Luis, pero en América, en la mayor parte, en España, a ver si nos pueden confirmar ahí los oyentes españoles, se llaman Jorgito, Juanito y Jaimito. En Argentina se llaman Huguito, Dieguito y Luisito. En alemán es Trick, de perdón, Tick, Trick und Track. Ahí Rafa nos puede decir. Heinz. En holandés son Quick, Quack y Quack. ¿Y en Swahili? No, eso no. En Swahili, Monchis. Se los hartan. En África. En portugués. Portugués son Huguiño, Ceciño y Luisiño. Mira, en chino es pato de limón, pato de naranja y pato. Pato Sichuan. Pato Sichuan. En portugués, originalmente se llamaban Nico, Tico y Chico. Tico. De ahí, Tico. Ahí estoy. Tico. Sí, y en francés son. Oigan esto. En francés son Riri, Fifi y Lulu. Hasta suena culero. Hasta eso suena culero en francés. French puro. Es lo francés. Es lo francés. Ese es un nombre de chiste, ¿verdad? De pata, peta, pita y Lulu. Pota y Lulu. Pota y Lulu. Bueno, también 17 de octubre. La fecha de nacimiento en 1914 de Jerry Siegel, uno de los creadores de Superman. En 1948, el 17 de octubre, nació Margot Kidder, actriz canadiense que hizo el papel de Luisa Lane en las películas originales de Superman. Ya decía que tenía que ser canadiense, si era fea. También aparecida en Smallville. Dice Choyome. Ah, sí. Canadiense, ¿qué esperaba? Tiene una la maldición de psicológico. Ailatan quería saber qué onda con Canadá en un post ahí que puso al blog. La dejaremos con la duda. Que me lo pregunte directamente. Es britoman@comicgeekos.com. El acoso. También el 17 de octubre nació Mike Judge en Guayaquil, Ecuador. Él es el creador y hace la mayoría de las voces de la serie Beavis y Butthead y Rey de la Colina. El 18 de octubre nace Walt Kelly, que es un caricaturista influyente que hizo la serie animada, la serie Pogo, que salió en periódicos desde 1948 hasta 1989, que ya lo mencionamos como una de las influencias de Calvin y Hobbes. También el 19 de octubre nació Randolph Severn Parker III, mejor conocido como Trey Parker. Él es uno de los creadores de la serie animada South Park. El 20 de octubre de 1973 fue el debut del hombre nuclear en ABC, en los Estados Unidos. El 21 de octubre... Tenemos la tecnología. Podemos reconstruirlo. Vamos a hacer este podcast en cámara lenta. El 21 de octubre también fue la fecha de nacimiento en 1956 de Carrie Fisher, la que hizo... actuó una peliculita así, cholera, que se llamaba Star Wars, la princesa Leia. Leia. Muy bien. Excelente, señoras y señores, ya que todos estaban esperando. También tenemos el ojo biónico. Como que son marinos. Cárgate profundidad. Y brincaremos. Muy bien. Continuando, señoras y señores, tenemos también para ustedes un episodio especial, muy, muy especial de... De Luis. Versus. Señoras y señores, en este episodio de Versus tenemos a Shanna the She-Devil versus Tarzan. Era chido. Muy bien. Ok, danos primero quién es Shanna the She-Devil, Tikuman. Es chica que está bien buena. Sale en unas miniseries que acaba de salir de la Marvel. Es un remake que acaba de sacar, ¿no? Un remake, sí, una nueva versión de un personaje que ya tiene su rato de existir. Ella, la original Shanna de She-Devil, es la esposa de Ka-Zaar, que es como el personaje copia de Tarzán que tiene la Marvel, que vive en The Savage Land, que es una tierra perdida que está en la Antártica con dinosaurios y todo. En el remake, ella es Shanna de She-Devil, es una... Es creada, una mujer genéticamente, ¿no? Creada genéticamente por científicos nazis, creo. Uh-huh. La encuentra en un laboratorio, siempre en The Savage Land, y ella ayuda a un grupo de científicos a escapar de dinosaurios. De los raptors. Raptors, T-Rexes, y etcétera, etcétera. Y donde está la página perdida de Shanna the She-Devil que ustedes mandaron, la censurada. Ah, sí, por cierto. Sí, la serie cuando la dibujaron originalmente, había en partes que salía topless, salía el pezón. Pero dibujaron así encima de una hojita que iba cayendo. Ajá, caballo, algo. Una pluma. Un trapito. Entonces. La baba de un bicho. Por ahí en internet pueden encontrar las páginas las originales. Inéditas. No es necesario ver las páginas perdidas. Vean el cómic. Sí, en el otro lado del cuadrilátero, señoras y señores, tenemos a. ¿Esta esquina tenemos? A Farsán. A Tarzán. Tiene canción. Así es. Es Chita, la mona de Tarzán. Es un chancho, ¿no? Así es. ¿No tenés la de Tarzán? Sí. No, esa no la tengo. Sus brazos, dinamita. A ver, cuéntanos. ¿Cómo? Bueno, Tarzán todos conocemos, pero a ver, danos una reseña de... De Tarzán también. Tarzán al hombre, mico. No sé. Tenía bueno, mal aliento. Y era barbudito. Elía Chacalí. Solo andaba en charra. A ver. No, hombre, Tarzán. A ver, primero, Julius, cuéntanos: Tarzán versus Shanna the She-Devil. ¿En serio o seguimos con el mismo atónica hasta el momento? Sí, se dieron. No, sí, se dieron. Es un versus. Aquí los versus los tomamos en serio siempre. Como todo. Mira, los chicos somos muy serios. Sí. Tarzán, aunque fue criado en la jungla, es un gentleman. No le va a pegar a una mujer. No sé, creo que Ciro está typeando ya el diccionario. Sí, a Ciro no le digamos nada. Sí. No les concentremos. Cuidadito con molestar a Ciro. Mira, porque ¿Vos votás por Shanna? Sí, por Shanna. Ahí lo único que lo puede salvar es que él no le quiera pegar y pega el grito de siempre y llama al Pantito para que le diera miedo. El señor. A Changolín y a Pantito. Muy bien. No, por Fantito es perro, acordate. Las hormigas amigas. Entonces, para que la muerdes. Mira, ahí se llama las hormigas amigas. Así es. Entonces, en el rival de feo. En el primer round. Para llamarlas, tienes que ocupar al pájaro. Corre, ve y dile. Forever. Ok, en el primer round, entonces. No, pero espérate. Gana Shanna de She-Devil. Primer round. Pero yo siempre hago tres rounds. Ay, en el Dios. Segundo, ay, gana Tarzán. ¿Por qué? Porque fíjate que si te pones a pensar, Tarzán tiene una historia más grande y más larga de vivir en la jungla y pelear contra bestias salvajes. Que la Shanna. Que Shanna Ay, que fue creado un laboratorio. ¿Y cuánto tiempo tiene de haber salido el laboratorio? Ah, ¿cuándo la pistola se me ha Raptor? Mira, salidita del laboratorio. Un mini bikincito, papá. Mira, mejor el bikini de la chama, que es de triple titanio. Ah, sí, sí, puta. ¿A dónde para aguantar esa triple? Bueno, okay. ¿Y el de Tarzán a dónde lo dejas? Puta, no, no, no quiero hablar de eso. Pero, Julio, por favor, empezaste a hablar de que tenía no sé qué más largo y no sé qué, y después del taparrabo. No, Julio, no ocupes esas palabras en la misma frase nunca más, por favor. Bueno, ok, entonces en el segundo round le ganan a Shanna the Sheetable. Más que no hay papel higiénico en la jungla, puta. Así es. Y después de que le han ganado, Mololo. Mololo. Ok, entonces ya vimos. Y en el tercer round pasa lo que le pasó a Spawn con Angela. En el infierno, por cierto. Mejor se la coge. No peleemos, mamá. Hicieron las paces. Dijeron que sea empate. Bueno, el micrófono va para George. Espérate, entonces queda en empate. Sí, empate. Vaya, pues. El primer empate que tenemos aquí en Versus. Así es. Georgie Boy. Mira, si nos vamos a la trayectoria, como dice aquí nuestro amigo. A la larga trayectoria, más grande. Yo creo que Tarzán es más vivo. Entonces, depende de cuántas caídas. Si son 2 de 3, se va a dejar ganar la primera. Solo para probar. Para probar, a ver si cómo le queda. Después se va a poner encima. O sea que va a ganar la segunda. Y dependiendo. Y todos contentos. Y dependiendo al final. ¿Cuál es el resultado? Si le gusta más arriba o abajo. Ajá. Ahí yo creo que va a estar. O de lado. Quedamos en empate entonces. Wow, hay un monólogo que no se sabe qué es. ¿Quién señores, está arriba o quién está abajo? Señores, ya es el segundo empate que tenemos aquí. Eso es, esto es algo inédito, algo que nunca se ha visto jamás aquí en los Comic Geekos. Britoman. ¿Qué yo, piensas yo, tú? Yo lo siento, pero yo le voy a la Shanna. Arriba no, siempre. Donde quiera. No me importa. No, por donde fíjate, sea. Si en este último cómic de la Shanna, cabal como lo que acaban de comentar, que se la despertaron del tubo de ensayo donde estaba encerrada, se empieza a dar reata inmediatamente y le da verga como de Interraptor. Entonces al Tarzán me cállate, lo hace cuadriculadito. Y es más, si yo fuera Tarzán me dejara que me verguiara. Me dejara. Tarzán así le dio que reata a unos aliens. Le dio aliens, ¿cierto? Sí. Y solo con un cuchillo. Y eso. Mira, si solo ha visto en su vida, si solo ha visto en su vida a la Cheetah y a la Jane, ve a la Shanna y dice, nah, está, venga, mamita, hágame lo que quiera. Es lo que me preocupa, yo creo que a Tarzán le gusta Cheetah, ¿no? A ti faltarte pelo. Así es que pelo, no, yo voy por la Shanna. Ah, ok, rompimos ya el empate. Ey, el empate. Y Rafa no va a decir nada. ¿Rafa? ¿Rafa Man? Yo le voy a la Shanna también. Shanna, ya le enseñaron las páginas, sí, de inéditas. Sí. Bueno, yo creo que todos le damos aquí a la Shanna, pero en el caso tuyo es que ganaría, ¿verdad? Claro. Muy bien, entonces Shanna. Muy bien, Tico Man. También Shanna. Shanna. Shanna, está bien buena. Shanna, Shanna, culito de rana. Oh, no. La calidad de este programa, bacán. Yo no pensé que fuera a llegar tan bajo. Y nos están borrando votos de podcast. Estábamos en 110 y la siguiente semana 325. 7000. Bueno, ok. Buenísimo. Señoras y señores, entonces. Ay, el sensei. Sensei. ¿Y Ciro? ¿Quién gana, Shanna o Tarzán? Robin. No, en serio, pues. Tarzán, man. Tarzán. No. Tarzán, man. Sí. Uy. ¿Y Sensei? ¿Y el Sensei? La Shanna. Ah, pues, sí, señoras sí, y señores. El siguiente verso va a ser Ciro contra Sensei. Bueno, sí, hablando así como un poco más objetivamente. Ya subió otra vez la sangre. A la cabeza de arriba, sí. Está pesando mucho en la Shanna. El Tico Man hablando así de la Shanna y en el fondo. I'm gonna make love to you, woman. Gonna lay you down by the fire. Andaba en el baño el tico. Ya volví del baño. No, de que Tarzán puede llamar ahí a Juanquito, que va como decía. Porque la Chana no, nunca se le vio que llamar a animales. Pero sí es más fuerte, Chana. Pero podía levantar un par de animales. Sí. De los reguillas. La culebra. Así es. Muy bien. Y mira, si hacía que se fuera en ráfaga con solo verle el Tarzán, ya ahí la. Sí, lo distraía. Le hacía un medio strip. Muy bien. Señoras y señores, eso ha sido el super especial mega chivísimo. Man, ¿y vos? Shana, vos, ¿qué te pasa? Ay, pero no lo habías dicho, ¿qué? Okay. Shana gana el versus de los cómicos. Gana Shana. Él siente que sea Black Cat contra Gatubela. Espérate, tengo que conseguir música porno, parece. Ok. Muy bien, continuando con el episodio de hoy, señoras y señores, vamos a la entrevista con Georgie Boy. ¿Y dónde nos quedamos, Georgie Boy? ¿Con cuál superhéroe te identificas tú? Hay varios, principalmente Batman y Spider-Man. Ajá, wow. Bueno, en la conferencia, el enfoque, me acuerdo que era de bueno, parte de las ideas eran de que los superhéroes más populares son los más humanos. No sé. Exacto. Si por ahí va la cosa. Por ahí va el asunto. Realmente los superhéroes que tienen un poco más de rating son los más creíbles. Son aquellos que no las ganan siempre, sino que tienen una lucha antes, con ellos mismos, antes de poder salir a la calle. Uh-huh. Es aquellos que manejan el poder con la responsabilidad, pero sobre todo la marca de la pérdida que siempre hay en ellos. Pérdida de un familiar, pérdida de un ser querido, pero sobre todo pérdida del estatus. Uh-huh. Y el manejo que tienen. En el caso de Bruce Wayne, el hecho de tener tanto dinero, poder perfectamente dedicarse al poder con su inteligencia, pero renuncia a eso, e incluso el manejo que tiene del poder lo concentra únicamente a su ciudad. No se va más allá de ella y no permite también que nadie más se meta. Y en el caso de Peter Parker, que es el típico adolescente, con la multiplicidad de problemas de un adolescente, con una familia, por decirlo así, disfuncional, porque no tiene padres, pierde a su referencia paterna. Permitime ir y nada más. Yo conozco que hay como varias historias distintas de Spider-Man, ¿no? Hay una donde Spider-Man ya estaba medio viejo con hijos y toda la cosa, ¿o no? Exacto. Y hay una que es donde está siempre teenager. Exacto. Sí, ¿cuál es la que se consideraría quizás la auténtica personalidad de Spider-Man? Yo creo que la de profesor o la de en mi opinión joven. Sería más la de joven, porque incluso la de joven se enfrenta constantemente a su responsabilidad. Uh-huh. Que es precisamente dejar a un lado todo lo que a él le gustaría hacer y dedicarse al trabajo que tiene con las demás personas. Misma situación que se mantiene en los primeros años de matrimonio con la Mary Jane. Que de hecho, si nos vamos a los cómics de los 60, 70, es bien marcado la tendencia de esta niña de querer sobresalir en su profesión de modelo y el conflicto que tiene Peter Parker de, bueno, ¿y qué hago? ¿Mi matrimonio? ¿Mi esposa que la van a estar cortejando, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O mi profesión de superhéroe? Entonces yo creo que son más humanos, la verdad son más humanos, porque incluso en las victorias que van teniendo siempre hay un precio que tienen que pagar. Uh-huh. Ya sea por cuestión de ego, ya sea cuestión económica, y yo creo que todos nos enfrentamos un poco de eso todos los días. ¿Y esos serán los únicos dos superhéroes así con un conflicto interno yuca, o hay otros? Eso es lo interesante, que la figura del superhéroe dentro de los cómics marca mucho esa tendencia de que son bien pocos aquellos que no tienen conflictos, como por ejemplo Superman, que precisamente a pesar de que es uno de los que ha ayudado más, la gente no tiene una identificación con él, siempre lo ve como un estereotipo muy lejano. Uh-huh. Tenemos el caso de Daredevil, que también tiene un conflicto interno. Tenemos el hecho de Tarzán, por decirlo así. Uh-huh. Que renuncia a su raíz inglesa y prefiere la selva. Sí, que él es un lord. Exacto. Y quiera o no, siempre se maneja ese estereotipo del precio porque dentro del arquetipo heroico, precisamente se maneja desde la perspectiva de la renunciación que tiene el individuo sobre sus propias preferencias, sobre los gustos que la comunidad le puede imponer. Pero también la idea que hacer lo correcto no es hacerlo fácil. Por una parte, pero al mismo tiempo, si bien es cierto, hay una máxima que dice que en lo difícil está lo verdadero, también no hay que verlo como un aspecto derrotista o masoquista, de decir, me tengo que tirar siempre a lo más difícil, sino que hacen parte de su vida la ayuda a los demás, y de hecho el sacrificio se ve recompensado por la ayuda que ellos pueden ver, el cambio, la diferencia que hacen en sus entornos, en sus sociedades. Ahora quería ver tu opinión sobre una cosa. Por ejemplo, ya hablando de Batman, cabal, o sea, él es ser humano, el más inteligente, el detective máximo, etcétera. Pero si ves en la DC ahorita, lo han elevado cada vez más hasta el punto en que es uno de los que les puede dar duro a Superman. O sea, exacto. Está a la par de Superman, como quien dice, en la mitología, digamos, de la DC. Exacto. Ahorita él ha hecho el satélite OMAC que está haciendo pedazos a los superhéroes. Es vital para la Liga de la Justicia. O sea, ¿cómo sientes que todavía tiene como esa conexión humana si está tan, tan endiosado, digamos? Precisamente la conexión la tiene con el lado oscuro que él maneja. Porque él maneja un lado que viene con el trauma de la pérdida de sus padres, por un lado. Y si te fijas, las relaciones de Batman dentro de su círculo de Ciudad Gótica no son las personas, entre comillas, bonitas. Gatúbela no es una persona, por decirlo así, de las más... Bueno, es una mala muy buena. Yo le perdonaba todo lo que... Sí, yo, cualquiera. Amnistía total. La perdonamos. Pero la trayectoria que maneja precisamente es que él tiene la facilidad para meterse en un campo tan oscuro, tan dark, y no verse influenciado, pero no ocupa los medios convencionales de un superhéroe. Ocupa más su inteligencia, y siempre hay una marca, de evaluación de parte de él, hasta qué punto podría él cruzar el límite, porque tú lo acabas de decir, tiene la facilidad y tiene todo el conocimiento y la inteligencia para, bueno, derrotar a todos los superhéroes, pero ¿por qué no lo hace? Si tú te fijas, los archivos que él maneja, los maneja precisamente como un medio de protección y de seguridad si alguno de ellos se llega a traspasar, y de hecho esa es la justificación que él siempre ha manejado. Pero en un momento determinado podría voltearse la tortilla y decir, bueno, si yo tengo el poder para saber cuáles son las debilidades, ¿por qué no las uso? Y ¿por qué? Si tú te fijas, también maneja un perfil más bajo. Superman maneja siempre un perfil muy alto, de ayuda, de... Figura más, pública. Una figura pública más paternalista. Batman siempre se maneja en un perfil oscuro, un perfil de segunda entrada. Tal vez maneja los hilos, pero no aparece. Entonces, la leyenda urbana. Exacto. Entonces, esos factores lo hacen más humano. Porque quieras o no, es un héroe anónimo. Nunca está completamente reconocido por la gente. Y tú, como persona común y corriente, como todos, nos identificamos con esa figura. El héroe, el que aparece como jefe dentro de nuestra oficina, el papá, el exitoso, y el que está atrás, que es el que realmente mueve los hilos y hace que las cosas funcionen. Y que lo hace independientemente del reconocimiento de los demás. Es una forma, dentro de los arquetipos se manejan cuatro formas, que son el rey, el mago, el amante y el guerrero. Entonces, un Superman podría ser el rey, un rey Arturo. Lo interesante de Batman es que maneja dos. Maneja un rey un poco más por decirlo así, atrás del telón, y maneja más el consejero. La pregunta es, dentro de la mitología normal, ¿quién maneja la historia? ¿Arturo o Merlín? ¿El mago o el rey? ¿El mago o el rey? ¿Quién es realmente la influencia sobre el rey al momento de las acciones? Realmente es el mago. Y ese es precisamente el por qué ha tomado tanto realce la figura de Batman. Entonces, si tú lo ves ya desde esa perspectiva, ya Batman... tiene realmente el control del poder. Eso es lo que tú dices. en El Señor de los Anillos, ¿quién maneja? ¿Gandalf o Frodo? Entonces, gracias a quienes que se entrelazan todas las historias y se maneja el poder. En este caso es Gandalf. Y por eso es la admiración que genera. Porque todos en alguna medida podemos manejar ese tipo de arquetipos. Y todos en alguna medida tenemos que renunciar a una cuota de fama, que es precisamente lo que hace más humano. Interesante. Ok, ok. Buenísimo. Y ahí, bueno, entre los arquetipos del amante, ¿quién sería ahí en la DC? Pues en la DC tenemos al Gambis. Green Arrow es un amante. Si tú te fijas, un player. Incluso Bruce Wayne maneja la figura del amante, que es aquel, un Robin. Yo pensaba más nocturna. Pensaba más en Flash. Flash podría ser un personaje también que la más que rápido. Se agache. La que se agache y cuidado. El rápido González. El rápido. Sí, efectivamente tú manejas. Y como tú sabes, hay otros que no tienen ni mucha personalidad, que no tienen mucha inteligencia, pero que tienen la fuerza. Sí, que son precisamente poderosos. Los guerreros. Son los instrumentos que en algún momento, pues, son los peones del equipo. Sí. En el mundo de la DC, ¿quién? En el mundo de la DC, ¿quién caería bajo ese? De guerreros. Ajá, porque. Hay un montón. Hawkman. Green Lantern, que a pesar que es súper poderoso, pero nunca toma rol. Pero yo creo que en la Marvel hay quizás más, ¿verdad? Más reconocido, fácil. Por ejemplo, Hulk, Thor. Bueno, sí. Thor, que tiene Dios, pero... Por cierto, eso te quería preguntar, Jorge. En la DC tal vez es un poco más fácil ponerles como... Los títulos en casilla, Pero la Marvel, que fue después, un poco más complejo, más humano, digamos, el universo que se creó. ¿Cuál sería el arquetipo ahí de cada cosa? Es bien interesante porque... Spider-Man es difícil de decir el arquetipo de Spider-Man, ¿no? Spider-Man podría ser quizás un amante. El amante, la característica del amante es el aventurero. Uh-huh. Entonces el aventurero no necesariamente es el que tiene muchas aventuras amorosas, sino más bien el que trabaja por un sentimiento idealista. Uh-huh. Entonces, en ese sentido podríamos encauzar... Un héroe más romántico. Un héroe más romántico. Tal vez la referencia que podamos tener son las sagas del Rey Arturo, en las cuales tú puedes identificar, dependiendo del personaje y el rol, qué tipo de situación maneja. O sea que, bajo ese punto de vista, podrías decir tal vez que Xavier es un amante. Xavier maneja más el rol de rey y de mago. Uh-huh. Él maneja los dos, porque efectivamente es el líder, pero no es el protagonista, sino que es más bien el consejero. Okay. Cíclope maneja más el rol de rey, que es el ordenador, es el que te dice qué hacer y el que en algún momento determinado asume la responsabilidad frente a la comandancia del grupo. Uh-huh. Es bien interesante el fenómeno de la Marvel, porque si bien es cierto, la DC se pueden encontrar mayores referencias, en la Marvel la situación es más psicológica, por decirlo así, y está más apegada a arquetipos más tradicionales. De hecho, en la Marvel encontramos historias que, si tú las revisas un poco, tienen una serie de elementos, por decirlo así, esotéricos, que no maneja tanto la DC. Uh-huh. Tenemos conceptos de razas, tenemos conceptos de mundos perdidos, tenemos conceptos de ciudades dentro de la Tierra, otro tipo de elementos. Si tú te fijas, Namor tiene mayor representatividad dentro de la Marvel que lo que tiene Aquaman en la DC. Aparte que es más poderoso, o sea que le hacen más caso. Exacto, y incluso ese tipo de elementos, el traer mitologías antiguas, se da más en dentro de la Marvel. Entonces es bien interesante ver cómo un Thor, un Hércules. Entonces, esto obviamente es bajo la influencia de la editorial, que siempre ha manejado una corriente más mistérica, por decirlo así, que la adapta a circunstancias psicológicas de las épocas. Uh-huh. Así tenemos que la generación de un nuevo hombre no es una idea... Ellos lo manejan desde un punto de vista genético, pero realmente los conceptos psicológicos de la evolución se manejan por culturas milenarias, como por ejemplo la India, Egipto. Nuestros mismos mayas manejaban conceptos de esa naturaleza. Entonces vemos incluso aspectos más mágicos y astronómicos dentro de la Marvel que dentro de la DC. Uh-huh. En la Marvel podemos encontrar historias que te explican toda una cosmogonía, todo un proceso de creación del universo, toda una ubicación de razas e incluso la relación que estas tienen con el proyecto humano, cosa que no se da tanto en la DC. No sé si en la DC también se da esto de los héroes que no son como que tan heroicos como Punisher y... Hay menos. Es que la DC maneja más un concepto bien y mal, bien polar, bien polarizado, mientras que la Marvel maneja un concepto más humano, más real. Nada es ni blanco completamente ni negro, sino que es una mezcla gris en la cual tú puedes, dependiendo tus actos, convertirte en un héroe o en un villano. Y precisamente los conflictos que tienen los personajes al momento de tomar su participación en las batallas es lo que los hace humanos. Es el constante batallar que todos tenemos cada mañana al levantarnos, al asumir nuestras responsabilidades en un trabajo, al tomar el rol de padre, tomar el rol de hermano, de hijo, que no se ve tan marcado en otras editoriales, que son más polares, como te digo. Y ahora, que en el caso, por ejemplo, de la Vértigo, cuando meten a John Constantine y meten a todos estos otros héroes que son más adentro de la mitología católica, ¿verdad? Por ejemplo, fíjate que se da un brochazo de mitología cristiana católica, pero realmente los elementos que ellos manejan son más abiertos, porque te plantean aspectos no tan polarizados entre bien y mal, sino que te plantean situaciones más mágicas o de hechicería o de magia negra o de magia blanca que no manejan otros. Ellos manejan un mercado más parecido a un libro de Liflas Levy, por decirlo así, que es un autor de magia, que lo que puedas encontrar de literatura clásica. Entonces ellos manejan ahí unos conceptos que, si tú no tienes los marcos de referencia, puedes encasillarlos dentro de magia negra. Y si tú no tienes los elementos de conciencia o de evaluación de bien y mal, puedes confundirte, porque llega un momento en el cual tú no sabes cuál es la referencia de lo correcto y lo incorrecto. Entonces es un conflicto más interno, y la crisis que ellos presentan es un poco más compleja, pero al mismo tiempo más abierta, porque tienes más campo de elección. Efectivamente, en la serie de Constantine, vayámonos directamente a la película, te plantean que hay dos polaridades que han hecho un pacto para influenciar a un grupo medio, que es la humanidad, hacia determinado rayo, ya sea del lado blanco o el lado oscuro, pero que conviven las tres campos dentro del mismo plano. Es la misma realidad, solo que vista desde puntos de vista diferentes. Tú te puedes ir al cielo, por decirlo así, al paraíso, o te puedes ir al infierno, pero tú tienes la elección. Y precisamente esas polaridades no te pueden influenciar más allá de lo que tú permitas. Entonces es una visión un poco más compleja, pero al mismo tiempo hay elementos muy interesantes que son precisamente el libre albedrío dentro del día a día. Bueno, mucho con esa idea, ¿verdad? Es que precisamente las culturas milenarias siempre te plantean que eres tú quien toma la decisión y que todo está precisamente en tu mente. Sí. Siempre hay dentro de las sagas heroicas una constante, que es la inexorabilidad del destino. Tú, por mucho poder que manejes, no puedes cambiar ciertos elementos. Y la duración de tus poderes va a radicar precisamente en respetar esos elementos que no puedes y que no debes cambiar. Porque si haces el intento, pues las consecuencias son más graves que los males que piensas remediar. Entonces, esta inexorabilidad es bien marcada. Peter Parker nunca va a poder cambiar el hecho de que perdió a su tío Ben. Batman nunca va a poder cambiar el hecho de que perdió a sus padres. Pero la reacción que este tiene frente a los eventos es precisamente lo que cambia la realidad de los personajes. Tú nunca vas a poder cambiar el color de piel. Mira las consecuencias si lo quieres hacer. Vos decís... Por ahí. Sí. Antes era blanca, ahora es negro, sí. Todo ese tipo de factores no los puedes cambiar, pero la forma en la que tú trabajes con esos factores es lo que te hace realmente tener el poder y el control de tu destino. ¿Cuáles son los cómics que más ahorita los que no te puedes perder, los cómics que tu favorito, por decir, la historia favorita o el personaje favorito? Ahorita me he tirado más a la tendencia de las novelas gráficas. Me gusta, las que nunca pierdo son JLA. Porque pues hay una configuración muy interesante de ver todas las reacciones entre personajes. Batman, pero me dejo guiar mucho más por el dibujo, que es un elemento muy importante dentro del cómic. Que no solamente, estilo Brito Man. No solamente es el factor, y eso es bien interesante porque las historias se vuelven más complejas ahora. Te dan más allá en qué pensar, lo cual quiere decir que el público que los lee es mayor, de mayor edad y con un criterio un poco más formado. Estamos viejos ya. Pero el factor estético que se maneja es muy importante porque es precisamente el nexo que te maneja el, por decirlo así, el subconsciente, la impresión que tú tienes frente a una figura femenina, frente a la figura que te pueda representar un momento de fuerza, un momento de tensión, un momento de liberación, que son precisamente la habilidad real que tiene el artista de plasmarte con una pequeña escena y con un diálogo extremadamente corto toda una idea. Entonces, realmente el arte que tú ves en el cómic es muy interesante porque te expresa una serie de factores que tú con los años vuelves a leer el mismo cómic y esa era la magia, encuentras cosas nuevas. Vuelves a leer el diálogo y encuentras significados nuevos, que es precisamente lo que a mí me encantaba cuando estaba pequeño, que podía agarrar la misma revista 20 veces y a la semana siguiente la volví a leer y encontrar, pero y esta, entonces empezabas realmente incluso a cambiar tus concepciones sobre las historias. Cuestión que valga la redundancia, también se da en la vida diaria. Tú puedes tener ciclos de tu vida, tú puedes tener situaciones que se repiten constantemente, pero la forma en la que tú veas a través de tu experiencia esas situaciones aparentemente similares es como te vas renovando. Entonces ese espíritu de renovación que tienen los cómics, de poder ver cosas nuevas, es lo que podríamos hacer todos con nuestra vida si tuviéramos ese interés, así como tú lees un cómic, de encontrar cosas nuevas o de recordar cosas, pues ver la vida. ¿Qué nuevo me va a enseñar mi trabajo? ¿Qué nueva posición tendré que escalar en este día? Ah, yo pensé que otro tipo de posición. ¿Qué nueva posición probaremos hoy en la noche? Pensando en la charla. ¿Cuál será el mano a mano de esta noche? Si tú te fijas, los mayores... Si es mano a mano, no estás haciendo bien tu trabajo. Sí. Si tú te fijas, todos los complejos, todas las complicaciones que tú tienes dentro del día a día, es precisamente por la rutina. Tus relaciones interpersonales se rompen por la rutina. Pero es precisamente porque no tienes la capacidad de renovación y de buscar cosas nuevas en el día a día. Entonces, te cambias de trabajo porque te aburrió, cambias de esposa porque te aburrió, tus hijos, pues mejor ya ni los ves. Entonces, son cosas del día a día. Pero no es el hecho de la... Si tú te fijas, todos los días sale el sol. Pero si tú quieres, puedes verlo de manera diferente. Entonces, es un poco también el sentido que tú puedas darle a tu vida. Como, de todo depende de los lentes con el que uno vea la vida. Exacto. Por eso yo fui a la joya. Gracias a los amigos de la joya. Nadie nos ha pagado. No nos han pagado. Pero nos pueden pagar, señores de la joya. ¿Cómo es Don Mincho? Sí. comicgeekos@gmail.com. Tenemos un PayPal para muy bien, hemos llegado quizás a la hora, pero está interesante la plática. Y quería preguntarte de anime. No sé si tú también seguís un poco el manga y el anime y el arte japonés. Fíjate que el arte japonés, si tú lo ves, tiene una situación psicológica muy interesante. Y es que refleja mucho el carácter de espíritu colectivo que manejan precisamente los japoneses. Si tú ves, el anime se caracteriza muchas veces, más allá de los trazos, las historias, el contenido, es un constante sobreponerte al dolor. El tipo, el héroe, muere como 20 veces antes de que termine la serie. Y tú dices, pero el tipo es Aguamura. Le dan, y en cada capítulo el tipo se levanta y dice, aquí estoy medio muerto, pero está tipo Rocky. Pero es un poco el sentimiento que se maneja colectivamente frente a dos bombas que vivieron. El resurgir de un pueblo, de la miseria, de la nada, de la derrota y sobre todo del orgullo partido. Ellos son todo honor. Ellos se manejan un concepto de honor muy fuerte y el sentido de vergüenza que ellos manejan es muy, muy, muy arraigado. El tipo de costumbres que manejan. Entonces, si tú ves, ese tipo de sentimiento se puede ver reflejado en el manga y en todas las expresiones de cómics de los japoneses, que es precisamente el sobreponerte y el llegar a medios extremos de supervivencia, uh-huh. pero es como el Fénix, resurge. ¿Tú seguís alguna serie japonesa? ¿Alguna que te guste? O alguna que... Los Caballeros del Zodíaco, uh-huh. Dragon Ball Z. Hay varias que son muy, muy, muy interesantes. Tienes que bajar entonces los episodios pasados de los comiquicos. Estuvimos... reseña de la... Hasta Candy Candy salió. No puedo decir resumen porque... tardó más como tres episodios. Español, tres episodios, pero así es. Muy bien. No sé si algún otro geek tiene otra pregunta. Se quedaron mudos, señores, ya se durmieron. Interesante. Ha estado muy, muy bueno. Sí, ya no se elevó el IQ. Es difícil poder hacer preguntas inteligentes que alcancen el nivel de los últimos 15 minutos. ¿Quién ganaría? No, eso no se pregunta. Ya no podemos preguntar es eso. Es que también esto era para los que se estaban quejando que les bajaba el IQ hoy, nuestro sí, programa. Sí, esperamos ahora, que ahora con este episodio del día de hoy suba el IQ. Creo que hay muchos cómics, se publican muchos cómics. Obviamente, los que estamos aquí presentes tenemos mucho conocimiento de DC y de Marvel. Son los que tienen mayor trayectoria. Están casas más pequeñas como Image, Dark Horse, generalmente con cómics que han durado poco tiempo publicados, tienen corta vida, y están los independientes, una plétora. ¿Cómo? Una plétora. Gracias por la palabra, sí, que no. Se nos olvida. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿tú crees que son estas dos compañías que tienen más tradición las que mejor reflejan el tema de los arquetipos, la cultura de las diferentes décadas, o crees que también los pequeños, las independientes, hasta el punto donde tú los hayas leído, hayas tenido experiencia con ellos, tengan también algo de valor que se puede rescatar? Fíjate que hay una casa editorial, la Crosshen, que maneja títulos como por ejemplo Meridian, Zion, manejaba, o que manejaba porque ya los han descontinuado, pero sí, efectivamente encuentras los mismos elementos y quizás más acorde a los patrones originales. Si tú tomas, por ejemplo, la saga de Zion, pues encuentras que el trazo, el dibujo es muy congruente con las ideas de caballería y de heroicidad que ellos manejan. E incluso, como dos familias tan antagónicas, en principio los buenos y los malos, pueden, el bueno que sale de la familia, el malo de la familia buena, pues termina siendo el rey, y como la buena de la familia mala, pues termina siendo su consorte. Entonces tú ves ahí la amalgama entre bien y mal, y precisamente el sobreponerse a la nueva era que se avecina, que es la invasión de seres superiores en esa saga, es precisamente la unión de esas dos familias la que hace perdurar la raza. Entonces vemos que hay casas más pequeñas que efectivamente sí manejan mucho los conceptos. Hay casas, el mundo de los cómics es como el mundo de la música, hay para todos los gustos. Y como una expresión cultural, los mensajes van a variar de acuerdo al público. Puedes encontrar cómics muy dark, que manejan conceptos de magia negra, pues 100%, y de los cuales tú ves aberraciones en todo el sentido, desde físicas, psicológicas, mentales, hasta unas que son un poco más suaves, más quinceañeras, más para niños. Entonces, depende de tu criterio, tú puedes encontrar esos elementos. Como te digo, yo creo que hay mucha validez en las casas pequeñas, porque quizás manejan un concepto menos comercial, manejan un concepto más apegado a una realidad y más idealista, por decirlo así. No piensan sus productos en la aceptación que pueda tener frente al mercado, sino a las ideas que ellos piensan dar o al mensaje que quieren dar. Y como cualquier situación, el comercio puede hacer que un superhéroe como, por ejemplo, Batman, que hace 20 años no tenía un perfil tan grande, mercadotécnicamente ahora tenga que asumir un papel más protagónico, que lo puede desvirtuar de la idea original. Entonces, sí, yo creo que las casas pequeñas son muy válidas y que puedes encontrar los mismos elementos. Gracias. Muy bien, señoras y señores. Creo que hemos llegado ya al final del episodio número 34 de los Comic Geekos. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces para el foro, también para el blog, el cual es comicgeekos.blogspot.com. Y les recordamos que nos pueden mandar un email a comicgeekos@gmail.com. Mi fanático, ah, no, ¿quién era? Era Temores. Temores. Seguimos en espera de tu reseña de este, ¿cuál era la película que le pusimos? De Octagón. Octagón. Lucha a muerte. Así es. Y, ¿cuál iba a ser el premio? Y también Darth Akbar. Está vivo, Darth. No, idea, no idea. Darth Akbar. Queremos vivo. Saber si sigues vivo. Bueno, las chicas que nos escuchen, una salida con Rafa Man. No se esmeren mucho. Como él tomó las fotos, él no sale. Jorge, también rapidito, más conferencias de cómics en Nueva Acrópolis tienen planeadas, ¿no? Pues están planeadas, se van a editar un par de conferencias más para las universidades. Todavía están pendientes las fechas, pero cuando tengamos ya los datos exactos, tengan por seguro, nos lo mandas y, claro, y lo ponemos ahí en el blog. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Buenísimo. Bueno, le queremos agradecer a Ciro por acompañarnos en esta grabación. Muchas gracias, Ciro. Por nada. Buenísimo. En la siguiente grabación hablas más, Ciro. O te dejamos hablar más porque ahorita ni modo. Sí, te vamos a poner un conoce a tus artistas, Ciro. Pero es que no les pidieron que preguntaran. Sí. No, mira, con lo que me estrenaste, Omar, hombre. Es buenísimo. Tu primera vez, así que fuimos... ¡Jamás lo olvidarás! Fuimos gentiles. Muy bien, señoras y señores. Muchas gracias por escuchar nuestro show. Los esperamos la próxima semana, cuando posiblemente oiremos a Brito Man decir... ¡Viva, gorditas! Muchas gracias por oír nuestro show. Envíanos sus emails con preguntas, comentarios, insultos y o traumas a comicgeekos@gmail.com y nosotros los leeremos en nuestro siguiente episodio. Si quieren, también pueden grabar un mensaje en formato MP3 y nosotros lo tocaremos en el show. No se olviden visitar nuestra página web comicgeekos.blogspot.com, a donde encontrarán más información acerca de paquines, películas, coleccionables y los Comic Geekos, o sea nosotros. Si les ha gustado nuestro show, por favor voten por nosotros en podcastalley.com. El enlace a la página de votación está en nuestra página web. De nuevo, la dirección es comicgeekos.blogspot.com. Muchas gracias por oír nuestro show.